En Cajamarca, en estos últimos años, la escasez del agua ha ido empeorando. Este problema de escasez de agua se ha hecho más palpable a raíz de la explotación minera en cabecera de cuenca. Por más de 20 años, el agua, que ha debido seguir su ciclo natural, es decir, al caer las lluvias, estas forman pequeñas lagunas y luego filtrarse por las diferentes capas de la tierra y terminar formando los riachuelos y ríos, que serán luego captadas de manera eventual por las plantas de tratamiento para luego ingresar a los domicilios de Cajamarca. Sin embargo, el problema ahora es crítico. La minería ha detenido este proceso natural, formando lagunas artificiales protegidas con geomembranas que se utiliza como revestimiento de suelo por motivo de pilas de lixiviación en los canales para llevar el líquido lixiviado al almacenamiento de líquidos con lagos y estanques de evaporación. Cabe resaltar que, al detener estas aguas, estas son mezcladas con cianuro para la extracción del oro y la plata principalmente, entre otros minerales más, y que durante este tiempo el agua podrá salir de una manera bombeada o, como ellos lo llaman, descargada a los ríos, para que estas aguas lo sigan utilizando quienes viven en las partes bajas de esta minería. Lo que sí queda claro es que el futuro de Cajamarca tiene un mal pronóstico, una muerte lenta. 31 de mayo, paro regional indefinido. Conga no va.